Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 13 de junio. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que, en San Antonio de Padua, diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades. Concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, dijo Elías a Ahab: vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab se fue a comer y a beber. Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Entonces le dijo a su criado: ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo: no se ve nada. Elías insistió: ve otra vez. El criado volvió 7 veces y a la séptima le dijo: una nubecilla como la palma de la mano sube del mar. Entonces Elías le dijo: ve a decirle a Ahab que enganche su carro y se vaya, para que no lo detenga la lluvia. Y en un instante el cielo se oscureció de nubes, empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero. Ahab montó en su carro y se fue a Jezreel. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 64. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riquezas. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua, como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riega los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes. Tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo: a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos trae una ley nueva, más profunda, pero nos ayuda con su espíritu a cumplirla. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día en que la Iglesia recuerda a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. Un gran predicador, San Antonio, ¿no? Antonio quiere decir florido, floreciente. Bueno, es un nombre griego, romano, griego y romano. Pero este santo es muy especial. San Antonio es el que bendecía a los animalitos, es el que se encontró con Jesús en la palabra. Era el gran predicador. No es el que se pone de cabeza para encontrar novio o donde dejé la llave del carro. No, San Antonio es una persona maravillosa. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios hoy nos continúa narrando esta vida de Elías, ¿verdad? Elías que tiene que huir, y naturalmente tiene que huir porque le persiguen por ser fiel, ¿verdad? Y Elías está ahora en un momento difícil, la sequía. Pensemos la sequía de este tiempo, el fenómeno del Niño, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que Elías ve exactamente una nubecita que comienza a crecer. El rey Ahab era un rey malo con su esposa Jezabel, pero era un rey que de pronto se convirtió. Una persona me decía, ¿nosotros tenemos que esperar la conversión de todos? Sí, no eres tú Dios para condenar a nadie. Pero claro, lo malo es malo. No llames bueno a lo malo, pero espera que alguien se convierta. Y esto sucedió, ¿no? El rey Ahab por un momento, por lo menos, se convirtió. Y claro, esto se debió a este milagro de la lluvia que hizo Elías. Por eso Jesús nos pide una justicia mayor. ¿Qué quiere decir? Una santidad mayor. Los escribas y los fariseos hacían muchas cosas externas. Se lavaban las manos, se sabían la Biblia de memoria. Cuidado con todos estos bíblicos de memoria, ¿eh? Pero ¿dónde está la vida? La vida es lo que nosotros buscamos. Sobran maestros, faltan testigos. La ley de Jesús va más allá, dice, no se vale solamente no matarse, no enojarse, no insultar al hermano y sobre todo reconciliarse con el hermano. Esto en el mundo judío no se conocía, y en el mundo judío, inclusive hoy, ustedes saben que ojo por ojo y diente por diente, y si me haces algo, yo te hago algo más. El mundo no es cristiano, pero qué pena que los cristianos no sigamos esta ley de Jesús más profunda. No se trata no solo de matar, sino de no odiar, de no insultar y de ponernos en paz con el hermano. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos nosotros preguntarnos, ¿nosotros también tenemos esperanza en que el mundo pueda tener conversión? Porque Jesús nos dijo, vayan y pidan al mundo, conviértanse. O sea que sí se puede convertirse. Hay quien ya enterró y le puso la etiqueta de maldecido al otro, pues será pecador, pero deja la oportunidad, que la gracia de Dios puede actuar. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros llevamos a fondo la ley de Dios? No, es que yo no he matado al otro, pero quisieras, o hablas mal de él en las redes sociales, lo mataste a través de las redes sociales. Eso es un pecado grave, gravísimo. No es una bala, es peor muchas veces que una bala. Y tratamos de ponernos en paz con nuestros hermanos para estar en paz con Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, cuya ley es muy exigente, y le decimos, oh Cristo, quisiéramos quedarnos con el mínimo. No he matado, pero tú nos pides más y nos haces preguntarnos si hemos odiado, si hemos tenido mal sentimiento. Danos tu Espíritu Santo y danos la sensibilidad de los santos que llegaron a tener un corazón puro porque no tenían sentimientos o deseos malos contra nadie. Así podremos vivir esta vida nueva que nos traes tú, oh Cristo, Maestro y Redentor nuestro. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 64 dice, Señor, danos siempre de tu agua. Mire, qué interesante, porque estamos hablando de sequías, de cosas que suceden hoy día, pero le pedimos a Dios que Él, que lo puede todo, nos dé lo necesario para vivir. Aquí habla del agua, puede ser el pan. Dios es la fuente de la vida. El mundo se agoniza, o cae en agonía, perdón, porque le faltan los medios, la energía, el agua. Recurramos también a Dios y tengamos inteligencia para no dañar más este mundo que se ha destruido bastante por nuestras acciones. Entremos en la contemplación y digamos una vez más, Señor, danos siempre de tu agua. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos pues llevar la ley de Dios a fondo, ¿no? No se trata de no matar, de no hablar mal, de no calumniar al otro, de no tener malos deseos. Es que no le hago nada porque no puedo. No, ahí estamos en pecado grave. Y tratemos de recordar este ejemplo de San Antonio. Hoy es jueves y como todos los jueves es eucarístico. San Antonio se cuenta que había una vez una persona que no creía en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y bueno, esta persona tenía cerca un burro y le dijo a San Antonio, ya vas a ver cómo hay unos que entienden más que tú. Y cuando presentó el Santísimo, el burro se arrodilló. Entonces el otro dijo, bueno, hasta un animal reconoce. Hoy muchos no reconocen a Cristo en la Eucaristía. Muchos han dejado la Eucaristía, no comprenden o no les importa. Católicos también que no les importa. Pidamos a Dios esta comprensión, este amor, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.